Sí, mirá, esto viene siguiendo una tendencia, porque bueno, el contrato de alquiler no es un contrato dinámico que sea ajustable, te diría, periódicamente, con lo cual lo que hace el locador es prever lo que puede llegar a suceder de acá a 24 meses. En ese sentido, lo primero que ha hecho y lo primero o de la manera que ha tomado nota es proyectar un incremento del 15% semestral, lo cual se convierte en un 30% interanual. Es decir, en los contratos se estipulan cláusulas de ajuste del 15% semestral, en consecuencia, interanualmente, vos prevés un 30%. Y a esto le tenés que agregar las proyecciones que se hacen con relación también a los costos asociados. Por ejemplo, en las viviendas que son de propiedad horizontal, las proyecciones que se hacen para el ajuste de expensas o ajuste de expensas que ya se han realizado, ¿sí?, que han superado en muchos casos el 50%. Y no está de más decir o agregar los ajustes de los servicios, ¿sí?, que esto sí viene aumentando con mayor agudeza. ¿Por qué me remito a estos dos últimos rubros? Porque también forman parte de lo que es el canon locativo o el alquiler. ¿Sí? Claro. El alquiler puro es lo que uno paga mensualmente por ocupar un espacio, en este caso una vivienda. Y los costos asociados también forman parte de esto. Con lo cual, no hay que ponderar solamente lo que es el alquiler puro, sino los costos asociados. Y en ese sentido, bueno, viene siguiendo una tendencia con proyecciones que rondan algunos porcentajes que tienen que ver por ahí con zonas un poco más privilegiadas, ¿sí? No se puede, al menos en nuestro caso, decir que el aumento ha sido del 50%, no por defender ningún tipo de postura, sino por ahí por ser un poco más cautelosos a hablar de este tipo de aumentos que son muy significativos. No digo que no existan, ¿sí?, pero tiene que ver por ahí con otro tipo de alquileres también. ¿Se entiende? Sí, claro. Perdón, ahí me detengo. Iba para otro lado, pero me detengo con lo último. Cuando dice otro tipo de alquileres, ¿a quién incluye? ¿Alquileres tal vez de locaciones más grandes en lo que hace a dimensiones, a superficies, que se mete en el promedio? En superficie y en zona también, porque claro, sea donde fuere, en Capital Federal o en zonas del interior o del Gran Buenos Aires, obviamente que hay zonas que tienen más valor que otras, y obviamente el alquiler sigue esa tendencia, ¿sí? Entonces, obviamente, hay alquileres que son, a ver, por llamarlo de alguna manera, premium o ABC1, o dirigido a ciertos sectores, que sí siguen esa tendencia alcista y que son ajustables. Ahora, el promedio no puede seguir un aumento del 50% porque es impagable. Entonces, lo que está sucediendo también es que algunos locadores están privilegiando mantener un buen inquilino. Claro. Que nunca haya tenido morosidad, que no haya tenido atrasos o atrasos significativos. Y ¿sí? Porque, por ejemplo, acá en Ciudad Autónoma de Buenos Aires se ha registrado una tasa de morosidad muy alta en el pago de expensas. Alrededor de 600.000 familias están registrando algún tipo de morosidad en el pago de expensa. Te diríamos, una de cada tres familias. Acá no discriminan entre propietarios e inquilinos, porque el pago de expensas vos no podés segmentar en calidad de qué estás ocupando. Entonces, esta estadística se cuantifica sin tener en cuenta en calidad de qué uno está ocupando. Con lo cual, mantener una propiedad ociosa, desocupada, tiene un costo alto. Entonces, algunos locadores están privilegiando tener un inquilino pagador. No obstante que el inquilino en sí mismo es cumplidor, o sea que la tasa de morosidad de un inquilino es inferior al 5%. Ah, mira. Y casualmente es un estudio que han hecho las empresas que brindan seguros de caución o garantías para alquiler. El inquilino cuando no paga es porque realmente tiene una posibilidad seria y cierta de no hacerlo. Se incluye el pago del alquiler, está incluido luz, gas, alquiler, seguro de auto o no sé, cuota de la escuela, lo que fuera, pero está dentro de eso, no pasa a ser prioridad B o C. No, el pago del alquiler es prioridad 1. Claro. El inquilino se puede atrasar en otro tipo de cosas, pero en el pago del alquiler no. Y cuando no lo hace es porque realmente tiene una dificultad cierta y una imposibilidad cierta de no hacerlo. Con lo cual, los atrasos tienen que ver muchas veces con juntar dinero para reubicarse. Claro. ¿Sí? Porque el alquiler que venía pagando le era muy costoso y tiene que resignar espacio y tiene que resignar zona también. ¿Esto está pasando? Esto sí está pasando por dos procesos. Uno, por el proceso inflacionario, en el cual se buscan alquileres más acorde a la economía de uno. Y también está pasando por un proceso que se llama gentrificación. El ejemplo más claro es el de Palermo, acá en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que eran barrios populares que se han puesto de moda y eran barrios en los cuales se podía alquilar a un costo razonable. Ajá. Bueno, ahora ya no, porque las propiedades adquirieron mucho valor y obviamente los alquileres también. Entonces, toda la gente que estaba alquilando, por ejemplo, en Palermo Soho o Hollywood, se ha tenido que ir a otros barrios. ¿Sí? O sea, estos dos procesos hacen que la gente tenga que resignar zona y tenga que resignar espacio también. ¿Cuál fue el promedio, digo porque tal vez que nos permite aventurar algo para este año, de incremento de alquileres el año pasado, en 2018, teniendo en cuenta incluso justamente la devaluación del dólar, en ese marco la inflación y demás? Sí, mira, lo que hay que tener en cuenta es la firma de un nuevo contrato y lo que se prevé de ajuste. Y mirá, entre un 35, un 38%, un 40% en algunos alquileres. Ajá. Ese es el promedio. Dentro del promedio, obviamente, tenés que tener en cuenta que hay propiedades que han superado eso y hay propiedades que estuvieron un poco por debajo. Pero ese es más o menos el promedio. Uh-huh. ¿Tiene expectativa? Le contamos a la gente, estamos hablando con el doctor José Griselli, es el presidente de ADI, de la Asociación en Defensa de Inquilinos, que en algún momento salga la ley de alquileres. Sí, mirá, la ley de alquileres, en algún momento va a haber una ley que sea superadora a los proyectos que se venían presentando, no por hacer ninguna crítica a los proyectos anteriores, sino porque merece un poco más de detenimiento para que no salgan afectados muchos sectores que tienen que ver con el sector. Pero en algún momento va a salir la ley de alquileres con pautas claras, con índices objetivos por ahí de ajustes de alquiler, y yo entiendo que bueno, que eso merece un poquito más de discusión, que no tiene que ser tan aventurado, porque por ahí algunos proyectos pueden llegar a tener consecuencias no queridas, ¿sí? dentro de lo que sería el espíritu de la ley. Uh-huh. ¿Sí? Que es obviamente defender a un sector, pero que no tenga efecto boomerang y que no se te venga en contra. Yo por supuesto siempre veo con buenos ojos, ¿sí? Una legislación que sea moderadora, que sea integradora y que por supuesto que coloque en mejor posición al inquilino, sin duda alguna. Lo que digo es también es que hay que ser por ahí un poco más cuidadoso para que la ley no termine volviéndose en contra del inquilino, Que los propietarios a partir de eso no se crucen y no se endurezcan. Que no se crucen, que no se endurezcan, que los sectores que ofrecen, por ejemplo, los corredores inmobiliarios acá en Ciudad Autónoma de Buenos Aires quieren vedado el pago de comisiones. Si vos me preguntás a mí, también es el producto de muchos abusos que se han cometido, ¿sí? Uh-huh. Pero la comisión en sí mismo tiene carácter alimentario. A ver, si el inquilino estaba exigiendo que se lo trate como cliente y vos recurrís a una inmobiliaria para acceder a una vivienda a través de la locación y quien te ofrece el servicio vos no le vas a pagar, mal te va a tratar como cliente. Uh-huh. Es más, siempre va a haber una tendencia a tener más consideración con el propietario que con el inquilino. Porque el propietario es el que en definitiva le paga. Porque el propietario es que se le paga. Claro. ¿Entendés? Entonces, me parece que por ahí habría que revisar el tema de las comisiones, que la comisión sea pagable, a eso me refiero, digamos, que no se convierta en un obstáculo serio para el acceso a la vivienda, pero no se puede dejar sin participar de una comisión a quien te está ofreciendo el servicio. Al menos esa es mi mirada. Uh-huh. ¿Sí? Porque ponen la vereda de enfrente al inquilino y lo está enfrentando con el propietario también. ¿Entendés? Y a mi juicio son dos partes indispensables del contrato. No es a mi juicio, objetivamente es así. Entonces, me parece que hay que iniciar una relación comercial y una relación contractual en los mejores términos. ¿Se entiende? Entonces, me parece que merece un poquito más de estudio ese tema. José, hoy nos levantamos con titulares alarmantes, justamente que pronosticaban un 50% de incremento en 2019 y algo uh-huh. similar también en 2020. Para pasar uh-huh. en limpio y para aquel inquilino que está escuchando la radio, en Cañuelas, que redondeemos números, en diciembre del año pasado pagaba un alquiler de 10.000 pesos. ¿A cuánto se tiene que preparar que va a pagar este año? Mirá, si para la firma de un nuevo contrato para una locación de 10.000 pesos, el promedio tendría que ser 12.500, 13.000, pero no 15. Claro. Es lo que yo veo, ¿eh? ¿Sí? Y no sería una proyección para el 2020 no sería otro 50%. Y el ajuste sí está, se está haciendo con un 15% semestral, ¿sí? Pero en promedio y más. ¿Puede haber ajustes, haber actualizaciones semestrales? Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Sí, claro, y de hecho las hay. Mi consejo es, para las partes, para el bien de las partes, no dejar abierto a través de un contrato que se sientan a negociar el canon locativo, ¿sí? Que pongan algún criterio objetivo, por ejemplo el 15% semestral, porque uno ya sabe qué es lo que va a pagar, pero no dejar abierto un contrato, ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre va a generar discrepancias entre lo que opine por ahí el locador y lo que opine el inquilino. Puede llegar a haber un desencuentro y puede llegar a haber una rescisión de contrato, ¿sí? Por esa misma razón. Y el contrato tiene que ser previsible porque lo que uno está pagando es, digamos, el lugar donde vive. Entonces, mi consejo para un inquilino es que no firme un contrato en el cual se compromete a revisar el precio del canon locativo durante el curso del contrato.